Bueno, muy bien, seguimos avanzando con la serie acerca del Sermón de la Montaña, ¿no es cierto? Los mensajes o la enseñanza que Jesús estuvo realizando fundamentalmente en ese monte allí en Galilea, pero seguro también en otras oportunidades y ocasiones y lugares, y que Mateo se encargó de recopilar y de recordar y de plasmar a través de la inspiración del Espíritu Santo en esos tres capítulos particularmente de su Evangelio, ¿no es cierto? Capítulos 5, 6 y 7 está allí, bueno, titulado como ese Sermón de la Montaña. Todos recordamos que no era un sermón como los que habitualmente uno está conociendo o sabiendo o escuchando. No era una predicación, eran más bien enseñanzas. Y enseñanzas al estilo en que enseñaban en aquella época. Él asumió esta autoridad de rabí, de maestro, el Señor Jesús, porque evidentemente lo era, claro que sí. Y así era reconocido, no solo por sus discípulos, sino por la gente que podía oír sus enseñanzas. Así que en esa ocasión tomó a sus discípulos y dijo, bueno, vamos allí al monte y como para tomar distancia de lo cotidiano y de lo habitual, y tomaron un rato, un tiempo para entonces encontrarse en ese lugar y los discípulos, ubicarse alrededor del maestro. El maestro siempre se sentaba sobre una peña, una roca, algo un tanto más elevado, y desde allí abría su boca, dice, y entonces ejercía autoridad y enseñaba con esa autoridad. Así que encontramos en ese sermón, como usted sabe, una variedad de temas y de tópicos, pero todos tienen que ver con cómo se vive siendo un discípulo de Cristo. Todos ellos están dando cuenta de cuáles son los principios de vida de alguien que ha decidido ser seguidor de Jesús, que está comprometido con Él. Así que está dando pautas y principios sumamente valiosos e importantes acerca de una serie de temas diversos y amplios, pero sumamente profundos también. En esta oportunidad vamos a ver la parte que está en el Evangelio de Mateo, entonces en el capítulo 6, del versículo 1 al 4, versículos 1 al 4. Y vamos a ver cierta perspectiva de este pasaje que nos pueda enriquecer en esta tarde, en esta noche, nos pueda alimentar y sobre todo nos pueda seguir animando a seguir haciéndolo, porque como congregación ya lo estamos llevando a cabo también. Pero bueno, las necesidades crecen y la gente que necesita crece, es mayor número cada día, y como Iglesia del Señor siempre tenemos que tener esta disposición de corazón de ayudar a todos aquellos que podamos ayudar. De eso se trata entonces el mensaje en esta tarde, cómo debemos ayudar a los necesitados, cómo los debemos ayudar. Dice así la enseñanza de Jesús: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Esta versión de la palabra lo expresa en estos términos. Como usted sabe, otras versiones de la Biblia dicen y hablan acerca de dar limosna, ¿no es cierto? Tú cuando des una limosna o des limosna, finalmente significa lo mismo, es compartir una ayuda con aquel que está en necesidad. Y por supuesto, al hacerlo, eso formaba parte de nuestros recursos. Y en el caso de nosotros que somos hijos e hijas de Dios, por supuesto que los recursos vienen siempre dados por nuestro Dios. Y de esos recursos que recibimos de Dios, que nunca son escasos, que siempre son suficientes para poder suplir todas nuestras necesidades y aún más, precisamente para abrir nuestro corazón y compartir con otros que no tienen, o tienen muy poco, o tienen menos. Así que de eso se trata cuando dice qué significa dar limosna, o hacer una buena obra, o ayudar a los pobres. Se trata de eso. Pero hoy nos podríamos decir, ¿qué significa esto? ¿Es dar a aquella persona que en una esquina está pobre y necesitado? ¿Le tenemos que dar? ¿Quiénes son los que Jesús señaló para que se les diese limosna? ¿Quiénes son esos que están en necesidad? También habría que ayudar a los perezosos que no trabajan y por eso tienen necesidad. Habrá que ayudar a aquellos que solo quieren existir y vivir de las obras de los demás. Dar limosna es lo mismo que dar de lo que te sobra. ¿Qué significa entonces dar limosna en secreto? ¿Es pecado dar limosna o apoyo de algún tipo en público cuando otros están mirándome? Bueno, trataremos de responder a varios de estos interrogantes si es que no quedaron ya respondidos en cada uno de ustedes. Y a medida que desarrollemos el tema en esta noche, posiblemente encontremos respuesta que el propio texto nos está brindando a cada uno en esta noche. Así que dar limosna o ayudar a los pobres significa eso, es una obra de bien o de alivio a alguna necesidad importante en la vida de otra persona. Y por eso la otra persona se la designa como pobre. Pobre porque no tiene, al menos no tiene en ese aspecto o en esa cantidad. O no le alcanza o está ausente en su vida. Así que es solo alguien que está en necesidad. El dinero puede ser u otros elementos así dados. Eso mismo se puede llamar limosna. Pero más allá de esto, lo importante que traza la palabra es que se da por sentado que los seguidores de Cristo, aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, debemos ayudar a los necesitados. Eso se da por sentado. Ni siquiera es una opción. No está diciendo, bueno, si ustedes algún día les parece que debieran ayudar. No, nunca habla de eso la palabra de Dios, ni en este texto ni en ningún texto. Se da por sentado que aquel que es de Cristo siempre debe tener la disposición a ayudar a los que están en necesidad. Así que de lo que sí se habla es de cómo debemos ayudar. Y esto es lo que aclara, sí, esta parte de la enseñanza del Sermón del Monte, con la cual también nos vamos a enriquecer en esta tarde. Así que, para resumirlo, dar limosna, si usted lo lee en la Biblia y demás, significa ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Mire, a veces se trata de alguien que es pobre desde el punto de vista económico o material, pero no siempre tenemos que solamente suponer que esa es la persona que tiene necesidades. La persona podría tener suplidas sus necesidades económicas o financieras o materiales, sin embargo, tener otro tipo de necesidad. Por ejemplo, ser pobre emocionalmente, ser muy pobre espiritualmente. Y nosotros, que somos del Señor, tenemos también recursos para compartir con aquel que es pobre en esos aspectos. Así que quitemos un poco de nuestra mente solo el hecho de visualizar a alguien que es pobre, que está mendigando, que bueno, sus ropas no son las mejores, ¿no es cierto? Bueno, no solo ellos, quizás fundamentalmente ellos, pero hay otras personas también que podrían estar necesitando algún tipo de ayuda. Por lo cual entonces tenemos que dar, y al dar debemos dar con la motivación correcta. Dar con la motivación correcta. Por eso dice, cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. No damos para ser vistos por los demás y tratar de recibir el elogio de los demás, la aprobación de los demás y el aplauso de los demás. De ninguna manera esa debe ser la motivación por la cual un hijo o una hija de Dios sirve al prójimo. Servimos por amor. Y esa es la motivación fundamental. Servimos por amor a Dios, que se refleja amando al prójimo, sobre todo aquel prójimo que está en necesidad. Nunca pasaríamos, como dice el texto bíblico, delante de alguien que está en necesidad y seguiríamos de largo como si no lo hubiésemos visto. De ninguna manera. Es imposible que lo pudiéramos hacer si el amor de Dios está en nuestro corazón. Entonces, hay que dar siempre con la motivación correcta. El énfasis, la mirada de Jesús está puesta en la motivación de quién está dando. ¿Por qué da? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué lo está motivando? ¿Qué da motivo? ¿Qué lo mueve a hacer eso? ¿Es por él mismo? ¿Hay un motivo egoísta? La persona es solo una ocasión para recibir elogio hacia mí, para que me sienta yo mejor, para que quede bien delante de otros. Pues toda motivación egoísta es errónea, está equivocada. Y uno puede decir, bueno, pero al menos está ayudando. Y yo le digo, bueno, está bien. Pero dice la palabra que en todo caso la única recompensa que va a recibir por esta acción, con esta motivación, es eso. El reconocimiento de la gente, el aplauso y listo. Pero dice que de parte de Dios no hay recompensa. Entonces, para que la cuestión sea completa, lo que tenemos que hacer es dar por amor a la persona. Y como Dios ve eso, siempre lo recompensa. ¿Por qué ayudamos a los necesitados? ¿Por qué usted ayuda a los necesitados? ¿Por qué otros ayudan a los necesitados, a los pobres? ¿Para ser vistos? ¿Por alguna retribución? ¿Para manipular? ¿Por culpa? ¿Para demostrar que somos buenos cristianos? ¿Habrá otros que ayudan para, como un trueque? ¿Va esto? Pero viene un sobrecito con una boletita adentro que tenés que poner aquí en este buzón. ¿Cuáles son las motivaciones? Jesús hace referencia a lo que era un problema común ya en aquel tiempo y aún entre los religiosos de aquel tiempo que se regodeaban en las obras de piedad, de limosna, en la oración y el ayuno y para ser vistos solo de los hombres. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. No solamente querían ser vistos, sino también ser alabados por los hombres. Mire, el sonido de la trompeta, ahora en cualquier momento lo va a escuchar, pero esta referencia a que era en las sinagogas, era porque efectivamente en las sinagogas había una especie de urna y allí que tenía la forma casi como de un sofá, ¿no es cierto? El sofá es ese cuerno grande con el cual se usa como una especie de trompeta y había algo al lado del sofá que era el soforot y allí los que estaban en la sinagoga depositaban algún tipo de ofrenda destinada específicamente para ayudar a los pobres. Y por eso se dice, no hagan como ellos que quieren ser vistos en las sinagogas. Y entonces iban y dejaban allí. Y ni siquiera lo hacían directamente con la persona. No lo hacían allí y eran vistos de todos los que estaban allí. Y entonces se alababan unos a otros y esto era todo lo que acontecía. Pero también dice que ocurría en las calles. Y la práctica era que en las calles alguno de estos fariseos se paraba en una esquina y hacía tocar una trompeta, el sonido de una trompeta. Y con eso hacía llamar a la gente pobre que estaba en necesidad para que se acercara. Y no solo ellos, después se acercaba la gente que por curiosidad iba a ver y decía, che, a ver cómo es la mano esta y qué onda. Y entonces se iban ahí y decían, che, mirá qué grande este tipo, cómo ayuda a los pobres. Y eso era todo. Era, bueno, figurar delante de los demás y hacer todo un acting, una escena, por eso es una hipocresía, es una representación, porque como un actor, después de su representación, espera el aplauso de los que han sido testigos de la representación, y así ellos, esos fariseos religiosos, esperaban eso, ¿no es cierto? Eso se iban, ayudaban delante de, para ser vistos, y entonces la gente decía, qué bien, y los alababan. Y otra vez, mal, decía Jesús, solo van a conseguir lo que estaban buscando. ¿Qué estaban buscando? Aplauso, ahí lo tienen, listo, nada más que eso. Reconocimiento, ahí lo tienen, nada más que eso, no pueden conseguir más nada. ¿Cómo sonaba la trompeta en aquel tiempo? Así. Y entonces ahí estaba el fariseo ahí en la esquina y venía la gente, decía, venían los pobres y así, decía, ¿qué tenés para darme? Algo, y así. Así. ¿Cómo sonaba la trompeta? ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Estamos sincronizados en esta noche. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien. Así que ellos transformaban en definitiva una acción íntima y privada, lo que debiera ser una acción íntima y privada, en un espectáculo público para conseguir alabanza y reconocimiento personal. Pero claro que nosotros que somos del Señor no lo hacemos de esa manera. Estamos lejos de esa o cualquier otra motivación oculta, escondida, egoísta, humana y carnal. Lo que hacemos con ello es, otra vez, declarar o demostrar en un hecho concreto el amor de Dios para con esa persona. Eso es fundamental. Cuando usted está dando una ayuda a alguien que está en necesidad, lo primero que le está queriendo decir como mensaje a la persona, mira, yo te comparto esto, te lo comparto de parte de Dios. Nunca voy a asumir que yo son mis méritos y yo soy un altruista fenomenal. No, mira, te lo hago porque Dios quiere decirte que te ama mucho y Él tiene el poder para cambiar y transformar tu vida y quitarte de este yugo de pobreza o de esclavitud o de necesidad. Y uno lo comparte así en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Para gloria de su nombre, para gloria de su nombre. Así que esa es una de las cosas más importantes. Luego, expresar cuánto nosotros amamos al Señor. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la palabra dice, si ves a alguien en necesidad, suplí la necesidad. Entonces, en obediencia, porque amamos a Dios y amamos al prójimo, compartimos de aquello que Dios nos ha dado. Así que lo hacemos de esta forma, sin ninguna religiosidad, sin ostentación, sin ningún aire de superioridad, ni de soberbia, ni mucho menos, con toda humildad, como vamos a ver, así como debemos siempre prestar la ayuda que otros necesitan. La Biblia no solamente nos enseña lo que debemos hacer, sino también nos enseña los propósitos o las motivaciones, la forma en la cual debemos hacerlo. Así que si no obramos con un propósito correcto, nuestra acción, dice, no es aceptable a Dios. Si el propósito no es glorificar a Dios, entonces Él no lo va a aceptar. Si el propósito no es, bueno, que la gente lo reconozca a Él, si el propósito es para uno, egoísta, entonces no es aceptable delante del Señor. Por lo tanto, debemos examinarnos con cuidado para que nuestra ayuda a los necesitados sea un perfume grato a nuestro Dios. Hechos que glorifiquen su nombre. El apóstol Pablo lo decía de esta manera escribiendo a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Así hacían los fariseos. Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Qué clarito, ¿no? ¿A quién servimos? Finalmente servimos a nuestro Señor. ¿Cuál Señor? Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hay otros señores, los que están a nuestro alrededor, o uno mismo. O sea, ¿a quién servimos cuando estamos ayudando? Luego, debemos dar como lo hacía Jesús. Debemos dar como lo hacía Jesús. Es nuestro ejemplo supremo y nuestro modelo, ¿no es cierto? Él nunca dio una enseñanza teórica de escritorio diciendo, bueno, ustedes hagan así, yo tengo otro parámetro, yo tengo otra medida, otra forma, otra manera. No, no, así hacían los fariseos a los cuales Jesús siempre recriminó, ¿no es cierto? Ah, ustedes ponen cargas en los demás que ni siquiera ustedes mismos están dispuestos a llevar. Pero de Jesús nunca íbamos a encontrar eso, siempre había coherencia en lo que era su vida y su enseñanza. Entonces, ¿cómo lo vemos dar a Jesús en los evangelios? Bueno, lo debemos dar con humildad. Cualquier tipo de ayuda, siempre lo hacía con toda humildad. No estaba vanagloriándose, ni siquiera el Hijo de Dios lo estaba haciendo. La idea de él siempre era que el Padre fuera glorificado en esa acción. Me parece que los discípulos aprendieron muy bien eso. Y quizás a lo largo de los siglos se fue debilitando este principio. Porque yo veo en el libro de los Hechos cómo los discípulos ayudaban a otros, ministraban a los enfermos, a los necesitados, de toda índole. Y la gente después venía a decir, no, ustedes han sido, miren qué poderosos que son, miren cómo de ustedes sale un poder que sana, levanta a los enfermos, libera a los oprimidos por el diablo. Y ellos, lejos de caer en esa tentación de arrogancia, decir, oh, mirá cómo nos reconoce la gente, qué grande. Y a partir de ahí suponer que iban a ser como estrellas de Hollywood, ¿no es cierto? Que le iban a levantar en andas y llevar por todos lados. Ellos no cayeron en esa tentación. Dijeron, no se equivoquen de ninguna manera. Es por nosotros que esta persona que estaba enferma, paralítica, se ha levantado y se ha sanado. Ha sido Dios a través nuestro. Así que glorifíquenlo a Él. Ellos lo habían aprendido muy bien y lo practicaban. Pero vio cómo es las cosas a lo largo de los años, se va deteriorando y debilitando y ahora es tan fuerte la tentación para algunos de caer en ello, ¿no es cierto? De, soy yo, qué predicación potente, mirá cuántas multitudes, mirá esto. Que el Señor nos aparte, que el Señor me aparte, me ayude a sostenerme apartado de poder caer en ese tipo de lazo, siempre con toda humildad. Nunca expuso a nadie como un objeto para algo egoísta y personal. Los respetó, eran seres humanos, los reconocía como criaturas de Dios, quien les había dado vida. Reconocía la dignidad y la honra con que debía tratar a toda persona, a todo ser humano. Y así efectivamente lo hizo. Así que nunca los avergonzó, nunca los expuso. No dijo, vengan todos, ahora saben qué, les voy a contar a este que está acá, ¿saben por qué? Nada, no ventiló nada, humildad. Y usted sabe que cuando Jesús ayudaba, no hacía sonar la... Los agarré ahí. Jesús nunca hizo así, ¿no es cierto? No lo hizo así. Así que con toda humildad debemos estar ayudando al prójimo. Luego Jesús siempre estuvo ayudando a los pobres o necesitados con proximidad, es decir, con cercanía y con una empatía muy particular. Así que Jesús no era, me enteré que hay, manden para allá mi nombre. No, era personalizado, él podía ver el rostro, la cara, el gesto, lo que había dentro de la persona, el sentir que había cuando estaba padeciendo esa necesidad. Y entonces él siempre fue compasivo y mostró esta empatía, empatía. Tiene una raíz allí griega, ¿no es cierto?, de patos, que es un afecto muy profundo, un afecto entrañable, ¿no es cierto?, un afecto que mueve a la acción, un afecto que me hace identificar a mí mismo con aquel que está en esa necesidad. Entonces usted sabe, por un lado está la antipatía, que es precisamente esa confrontación, ¿no es cierto?, no hay onda, le dicen, no, y no hay feeling, no sé cómo le llaman, pues no lo puedo ni ver. Bueno, no, así no hay, no hay eso. Luego está la apatía, que es, nada, ni una cosa ni otra, neutral, como que uno no lo toca nada, no lo conmueve nada, ni siquiera ese ser humano en necesidad. Luego está la simpatía. Bueno, vamos bien, acá ya estamos del lado positivo, al menos es algo, ¿no es cierto? Pero no alcanza a identificarse plenamente con lo que el otro está padeciendo y sufriendo, ¿verdad? Es solo frente a la necesidad. Pero ya la empatía es el grado más profundo de este vínculo afectivo, y como tenía Jesús, y entonces yo no puedo seguir de largo, no puedo dejar de hacer algo. Y es más, a tal punto que si yo no tuviera los recursos, tengo una comunidad en la cual recurrir y decir, he encontrado esta necesidad en mi barrio, en aquella familia, en un compañero de trabajo, está detectada, está confirmada, yo no tengo, pero podemos entre todos encontrar recursos. ¿Y cómo no si Dios da para que podamos dar a otros? Así que esta es la manera en que suplimos también, con proximidad, acercándonos, compartiendo, dando un abrazo al que está en esa circunstancia, mirando a los ojos, compadeciéndonos. Santiago, el hermano de Jesús, lo decía de esta manera: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra vez, como una simpatía, hasta ahí quizás un poquito, pero nunca una empatía. Se ve la necesidad y, bueno, vayan, casi como una bendición de obligación, ¿no es cierto? Vamos a estar orando por usted. Jesús lo hacía en privacidad y en intimidad, ¿no es cierto? Por eso en la enseñanza dijo, tú cuando des limosna, que no sepa tu mano de izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, dice un texto, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Acá lo que se destaca es eso, la motivación, para que la gente hable bien de ellos. No se nos está diciendo que toda ayuda debe ser tan secreta que nadie la ve, solo la persona en necesidad y nosotros. Porque como usted sabe, es prácticamente imposible que así suceda. Si la persona está allí y hay otros que caminan, transeúntes, testigos, y uno no va a dejar de ayudar porque dice, mira, ahora me están mirando mucho, yo no puedo ayudarte, porque si no, no, ¿entiende? Sí, lo que está queriendo decir es que no hay que publicarlo, no hay que atraer a la gente, decir, miren ahora lo que yo voy a hacer. Está diciendo eso. Debe ser lo más sencillo posible, cumplir el cometido y la función y la obra y punto. Y así seguimos luego nuestro camino, gozosos de haber tenido la oportunidad de dar testimonio de aquel que mora en nuestra vida. Jesús lo hacía con toda generosidad, también como un buen mayordomo que era de los recursos que el Padre siempre le brindaba. Así que no era por obligación que tenía que dar, no era por vanidad, sino por amor fraternal. El énfasis no está nunca en quién da ni en cuánto da, sino a quién se da y a quién se quiere agradar con esa ayuda. Esto es en todo caso el prójimo y Dios mismo. Esos son los actores principales. Los demás somos actores de reparto, pero de súper último reparto. Y eso es suficiente. Y ese es nuestro privilegio y es nuestra bendición. Poder ser instrumentos de Dios para tocar la vida de una persona que a partir de ese momento podría ser completamente transformada. ¿Le parece poco gozo eso? Poco premio, poca recompensa. En 1 Timoteo 6 encontramos estas palabras, dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo pongan la esperanza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Qué bueno que el Señor nos enseñe estas cosas y las podamos llevar a la práctica, porque de esa manera Él es glorificado en tu vida y a través tuyo en la vida de los demás. En resumen, esto lo lleva a cabo una persona y únicamente una persona que tiene su corazón transformado y cambiado. Efectivamente, cuando el Espíritu Santo ha entrado en la vida de una persona, ha tomado la vida de una persona, se produce una transformación completa. Y esto abarca el corazón también, las motivaciones, las razones, los propósitos. El egoísmo queda de lado, queda desechado, ya no vive más en la vida de alguien que ha sido y ha puesto su vida en manos de este Dios. Entonces, porque hay un corazón transformado, entonces siempre hay este tipo de acciones y con estas motivaciones hacia aquellos que están necesitados. Alguien que no tuviera un corazón transformado nunca podría llegar a hacerlo en esta forma y en esta calidad y en esta amplitud y con esta generosidad. Posiblemente podría hacerlo por otros motivos, razones, pero nunca tendría valor para nuestro Dios. Así que los que somos del Señor, porque sabemos que un día también éramos esa persona en necesidad, en angustia, en dolor, en aflicción, abandonada, desahuciada, pobre. Yo también fui esa persona. Hasta que alguien no siguió de largo cuando me vio y me habló en el nombre de Jesús, o me ministró en el nombre de Jesús, o suplió alguna necesidad que tenía en el nombre de Jesús. ¿Y cómo no hacer lo mismo ahora que soy transformado por el Señor? El apóstol Pablo dice, fui un ejemplo constante de cómo se debe ayudar a los pobres. No dice de hay que ayudarlos, no, no dice de cómo se debe ayudar. Solamente eso porque hay que ayudar. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dicen, hay más dicha en dar que en recibir. Y absolutamente es así, usted que lo ha experimentado porque es un dador, porque suple necesidades del prójimo, no solo las de la propia comunidad, sino de fuera, del barrio, de otros lugares. Te quiero adelantar, nuestro hermano Ernesto volvió a entregarnos la ayuda que enviamos a Icaño, a las familias en Icaño, a los niños en Icaño. Así que todo lo que vos estuviste trayendo para compartir, eso ya fue compartido también y está allí. Y próximamente lo podremos conocer. Pero bueno, como siempre lo practicas, entonces lo debes estar experimentando. Esto de que hay dicha, más dicha en dar que en recibir. Así que hay más dicha en dar que en recibir. Y siempre está hablando de que se da y que se recibe, ¿vio? Que se da y que se recibe. Y esto tiene que ver con que usted abre su corazón y da, y entonces siempre recibe. Y usted da y siempre recibe. Y hay más dicha en dar que en recibir. Hay dicha en recibir y hay más dicha en dar. Si mientras usted da, va a tener la dicha de recibir. Cuando usted cierra su corazón a alguien que está en necesidad y no da, tampoco va a tener dicha porque no va a recibir de parte de Dios. Finalmente, entonces esto, dar siempre trae recompensa. Dar en estos términos siempre da recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y te recompensará, dice, en público. Dar a los demás siempre trae recompensa, pero esta depende de la razón por la cual se ayuda. Si la razón era la correcta, si la motivación era la correcta, siempre trae recompensa de parte de nuestro Dios. Y eso implica bendición. Esa bendición se traduce en diversas maneras. Y vas a ver cómo a lo mejor fuiste sostenido vos y tu familia todo el año sin que hubiera enfermedades. Y eso fue una bendición de Dios. Y vos decís, no entendés por qué. Y es por eso, porque tenés un corazón alegre al dar y un corazón generoso al dar. Y a veces uno ni siquiera relaciona que esta bendición de sostenernos con buena salud un año y no gastar en medicamentos o en lo que fuere, tiene que ver con que vos y tu familia son generosos para dar al que lo necesita. Y así sucede. Y de pronto te sorprenden porque te aumentaron más el sueldo o porque te ascendieron de categoría o lo que fuere. Y uno no lo relaciona a veces. Pero eso es una bendición de Dios que viene como recompensa a tu actitud generosa para dar, una actitud de amor. Y entonces así como vos glorificás al Padre en ello, el Padre se glorifica en tu vida, en todo lo que tiene que ver en tu vida. Lo financiero, lo económico, lo laboral, lo profesional, la familia, el matrimonio, los hijos, en todo, en todo, en todo. Así que si buscamos la alabanza de los hombres, Dios no nos pagará porque no le estamos sirviendo a Él. ¿A quién servís? Es lo mismo que ocurre en nuestro trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién servimos cuando estamos en relación de dependencia? ¿Qué sé yo? ¿Al dueño de la empresa, al patrón o...? Y bueno, entonces usted trabaja, sirve, y después va a la ventanilla y le tienen que pagar. ¿Y quién le paga? Ese patrón. Y bueno, es así. ¿Por qué? Porque usted estuvo trabajando para él. O sea, si usted trabaja, ministra, sirve al Señor, y de él va a venir su recompensa. Pero si usted está sirviéndose a sí mismo, ¿y por qué le tendría que pagar el Señor si usted se está sirviendo a sí mismo? Es lo mismo que yo diga, no, yo hago este mi trabajo en casa, independiente, y después voy a alguna fábrica y le digo, no, usted me tiene que pagar. Y yo digo, ¿yo por qué te tengo que pagar? Si para mí no hiciste nada. Y tiene razón. Es una lógica sencilla. A veces creemos que en lo espiritual tiene que pasar diferente. Que yo hago cualquiera por acá y después le tengo que ir y yo tengo el derecho de reclamarle al Señor porque vos, tus promesas. El discípulo con un corazón sensible no busca la recompensa de los hombres, sino que la recibe con gratitud. No busca la recompensa siquiera. No lo hacemos para que Dios nos bendiga. Entonces ayudé acá. Oh, Señor, viste que ayudé, ¿no es cierto? Y lo hice en secreto, no me vio nadie, lo hice escondida, pero bueno, ¿la recompensa? No es cierto. Sino, otra vez estamos demostrando que la motivación era otra. Si uno ayuda como parte de su vida. Y Dios ve, dice todo eso. Y entonces Él desata esa bendición. Alabado sea su nombre. Mire, hay un pasaje en la palabra de Dios para terminar en esta noche. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. ¿Qué dice el pasaje? Dar. No dice pensalo, fíjate, si tenés mucho. Dice, vos sos de Cristo, da. Y entonces Dios te seguirá dando siempre a ti en abundancia y generosamente. Esto es una ley espiritual que se cumple permanentemente. Mire, vamos a hacer un ensayo. Necesito a alguien que tenga, si es una mujer, un caramelo en la cartera y en el bolsillo del caballero, puede ser también. Sí, un caballero o una dama que tenga un caramelo en su cartera o monedero. El que, si tiene alguno de ustedes, tiene, venga aquí rápidamente, dispuesto a dar el caramelo. ¿Es un caramelo? Ah, esto es mucho más. Esto es... Bueno, venga, igual, me gusta esto, qué bueno. Pase por aquí, venga. A ver de qué se trata esto. Téngalo. ¿Está dispuesta a dar esto? Bueno, téngalo. Muy bien. ¿Quién está dispuesto a recibir? ¿Quién quiere recibir en esta noche? ¿Quién quiere recibir? Es que rápido que levantaron la mano, ¿eh? Se están peleando ya para que se zambullen así. ¿Quién allí, una pequeña? No, vamos a usar un adulto hoy por acá. No, Luján tampoco. ¿Quién más? Hoy estoy eligiendo nada más. ¿Quién más? ¿Alguien quiere recibir? Venga, pase. ¿Quiere pasar? Venga, por favor. Sí. No, vamos a sacar fotos ni nada. Quédese tranquila. Pero mire, con esto vamos a terminar, así que ya nos vamos. Mire qué precioso regalo. Pues puede pasar hasta aquí, así los demás le ven, porque no va a terminar aquí todo esto. Ahí está, muchas gracias por la gentileza de venir hasta aquí. Pero mire, para que lo saboree y lo disfrute. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Está contenta? ¿Sí o no? Hace mucho que no come y todavía eso. Mire, estoy viendo por aquí que... Ahí está. No, que se lo, ya me lo está saboreando. ¿Usted qué decía acá? ¿A dónde va? Yo no le dije que usted se podía... Usted sí. Se va con su regalo y su premio. Walter, le ayudamos también despacito allí. Muy bien. Excelente. ¿Dónde va? Ella se fue contenta. ¿Usted está contenta por haberlo dado? ¿Segura o más o menos? Ah, mire, bien, como es, me voy a la iglesia, me agarro el chocolatín y me lo llevo. Y ahora se vuelve con las manos vacías. Ah, ya venía con ese pensamiento y hoy lo pudo concretar, pero qué lindo eso, ¿no es cierto? Pero miren, como decía el texto, den para que Dios entonces nos pueda dar. Pero dice que cuando ahora Dios da en una medida repleta, que se desborda y demás, ¿no es cierto? Así que usted, ¿qué quiere? Un chocolatín solamente, ¿no es cierto? Ponga las manos así para recibir. No, un poquito más cerrada porque si no se le va a caer todo. Entonces, ahora mire al cielo y vea cómo Dios le va a recompensar el hecho que usted haya dado. ¿Vio? ¿Qué le parece? ¿Cómo que no puede ser? Sí puede ser. Miren. Bueno, esa es la medida de Dios. No podemos, no nos alcanza. Así es como Dios responde. No se moleste. Ahora va a poder dar más. Pero no venga acá a pedirme porque no tengo más. Yo no tengo más. Era solo un ejemplo. Muy bien, agradecemos a las actrices que hemos tenido que han representado esto, ¿verdad? Bueno, así hace Dios con tu vida. Tenés que dar, sé generoso, no te aferres a lo material, no tengas duda de que Dios va a suplir todo lo que te hace falta. Si no, porque si no, no me va a alcanzar a mí, y bueno, yo tengo mis problemas. Da, confía en tu Dios, porque Él es fiel. Nunca te hace faltar nada y te va a querer dar esa medida para que no solo diga, ahora me quedé sin nada, qué sonso, para qué habré agarrado el chocolate, para qué fui. No, te vas a volver gozoso de ver a una persona feliz porque recibió un chocolate que no tenía. Y la otra persona, y no, le faltó. No, se lleva mucho más. Así hace nuestro Dios. Practiquemos. Sigamos practicando. Si no lo estás haciendo, hacelo, animate porque lo vas a experimentar. No depende de nosotros, depende de Dios. Y Él lo lleva a la práctica. Así que Señor, bendiga mucho tu dar generoso permanentemente a todos aquellos que lo necesiten. Yo quiero orar en esta noche para que tu vida sea bendecida de esta manera. No te pierdas esta experiencia, este gozo, esta satisfacción. Qué precioso que es. Mire, no hace falta después salir, ah, oh, viste, yo le di un chocolate. No, ya se va uno rebosante y feliz, ¿no es cierto? Así, de esa manera tiene que ser. Un pequeño ejemplo, pero pensemos que hay muchas necesidades, mucha gente, personas necesitadas a nuestro alrededor. Así que hacelo, o debemos hacerlo como comunidad, pero hagamos que el nombre del Señor sea levantado en alto. Que toda la gloria siempre sea para Él. Y le decimos, Señor, gracias por esta oportunidad que me diste de compartir el chocolatín con alguien. Y nunca te va a faltar, ni a vos, ni a tu familia. Padre, en el nombre de Jesús también, en esta noche, estamos felices de estar en tu casa, de estar en este lugar donde tu presencia lo hace santo, Señor. Y aquí estamos disfrutando el encuentro. No solo porque nos vemos unos a otros y nos apreciamos y nos amamos, sino porque estás vos aquí, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. Y en esta noche te damos gracias por tu palabra que nos recuerda o nos enseña o nos anima, nos alienta a dar sobre todo a aquellos que están con tanta necesidad en este tiempo también. Señor, gracias porque nos estás alentando a poner toda nuestra confianza en ti. Porque así todas nuestras necesidades siempre serán cubiertas. Y más, precisamente para abrir nuestro corazón y ayudar con toda empatía, como hacía Jesús, aquellos que se cruzan delante de nuestro camino, pero están en profunda necesidad. Señor, lo haremos en tu nombre. Lo haremos para que vos, tu nombre, sea glorificado. No queremos, Señor, buscar reconocimiento ni para nosotros, ni para ningún pastor, ni para una iglesia en particular, ni para una denominación, Señor. Solo queremos levantar en alto tu nombre, Señor, tu nombre, para que muchas de esas personas aún tuvieran oportunidad de conocerte y de ser cambiadas y transformadas, Señor, y quitadas de ese yugo y de esa esclavitud, de miseria, de pobreza, Señor. Y vengan a tu reino de abundancia, de generosidad, Señor, donde hay salvación y libertad, vida eterna. Señor, te honramos y te glorificamos también en esta noche. Sea tu más preciosa y rica bendición sobre la vida de cada uno de los que ha estado aquí, sobre las familias, familiares. Señor, que el regreso a casa sea con el cuidado de los ángeles que enviarás para que volvamos gozosos, felices, preparados y dispuestos a servirte en esta semana en todo aquello que esté a nuestro alcance. Te damos toda gloria, honra y honor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.